que toque la musiquita porque quiere bailar. La gente se siente triste, triste, triste. Por eso es que bailando las penas se olvidarán. La gente se siente alegre, alegre, alegre. Alegre con este ritmo especial para bailar. La gente quiere que toque, que toque, que toque, que toque la musiquita porque quiere bailar. La gente quiere que toque, que toque, que toque, que toque, que toque la musiquita porque quiere bailar. Que toque la musiquita porque quiere bailar.